Muy buenas tardes y bienvenido, querido Pablo. Muy buenas tardes y bien hallado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir los próximos 24 minutos a charlando y hablando sobre el talento en IBM. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué tipo de talento trabajan ustedes? ¿Qué tipo de talento manejan en su amplia zona de influencia, que es, lo recuerdo y lo repito, España, Portugal, Turquía, Grecia e Israel en IBM? Bueno, yo creo que la respuesta a esto es que es el tipo de talento que trabajamos, yo creo que es igual que el del resto de los países del mundo. Yo creo que hoy la globalización de la economía y los objetivos de las empresas trascienden a fronteras geográficas, y los problemas que yo me encuentro en la gestión de estos cinco países probablemente sean los mismos problemas de una naturaleza en una época de la historia de un país y de otras en otros, pero en general lo que todos buscamos en mi opinión, en todas partes del mundo, al menos en la empresa en IBM, son personas que desde luego, como siempre, tengan una buena base formativa con unas carreras profesionales que le den esa capacidad de despegue, pues siendo IBM, pues nuestros informáticos, nuestros ingenieros, pues son los más numerosos. Pero yo creo que vale la pena destacar en estos tiempos que corren que en todas partes buscamos personas con capacidad de trabajar en equipo. Ya no es posible tener genios aislados. Y también conocidos por todos, es la capacidad de adaptación de estas personas con capaces de gestionar y de, por haber vivido o por tener cierta experiencia en tratar con personas de múltiples culturas. Uh-huh. Y eso es importante. Nosotros lo estamos notando por crecimientos tremendos en países, pues en el entorno en el que yo trabajo el crecimiento es muy grande en Turquía, pero en otros países donde IBM está trabajando, pues se echa en falta cuando hay crecimientos de duplicar la plantilla cada año en esas personas con capacidad de entender a la empresa, de colaborar con otros y de gestionar terceras personas. La madurez, yo creo que hoy es un elemento, cuando tienes crecimientos exponenciales, más básico que cuando vas creciendo a otros ritmos. Y hablo no en este momento de la economía, donde hablar de crecimiento pues parece un contrasentido o algo que no está en las tertulias en estos días, pero yo creo que esto estamos en un tsunami que luego volverá a despejar en la tierra, y la tierra, la fértil tierra que trabajemos, es la que teníamos antes de la oleada y después de la oleada. Y ahí, en cuestión del talento, ya teníamos una serie de problemas que trabajar, y vamos a seguir encontrando otro tipo de problemas y los mismos también de antes. Por lo tanto, los que buscamos en IBM son personas dispuestas a querer cambiar y aprender, y desde luego que hayan demostrado mucha capacidad hasta la fecha. Una cuestión que vengo escuchando, que venimos escuchando en los distintos encuentros, leyendo y sobre todo, bueno, la reflexión que hacen nuestros invitados, los directores de recursos humanos y directores generales que pasan por el foro, es que para gestionar el talento es clave el compromiso. ¿Qué valor se le da en su equipo al compromiso? ¿Qué valor se le da a esta relación del talento y el compromiso, Pablo? Pues déjame que sea sincero. Por supuesto. Hablamos muy de manera abstracta del talento. Entonces, el valor que se da, pues yo diría que mucho. Pero ¿en qué se traduce este valor que se le da? Ahí recientemente se ha publicado un estudio sobre el capital humano, lo ha publicado pues un equipo de consultoría de IBM, con el Instituto de Business Value de IBM, que es algo así como en la banca, pues el estudios financieros. Nosotros tenemos unos expertos trabajando a nivel mundial para ver cómo dar valor a los negocios, cómo implementar el valor, cómo desarrollar el valor de los negocios. Y ahí es donde quiero hacer hincapié que todo el mundo en este estudio que se ha hecho, y se han entrevistado a más de 400 directivos en más de 40 países, hay un consenso, todo el mundo está de acuerdo en que, y habla el 82%, en que el talento y la involucración de las personas es el que da un carácter diferenciador en la rentabilidad de la empresa, un 92% dice que sin esa involucración de las personas, ese compromiso, no se puede satisfacer a los clientes, y un 72% de que es clave para la innovación. Por lo tanto, yo creo que el consenso mundial sobre la importancia del talento es completo. Ahora bien, dice, ¿qué importancia se le da? Pues depende de la empresa lo que le dedique. Yo creo que cuando uno analiza el talento, dependiendo también del tamaño de la compañía, pues hablamos de mi experiencia en esta tarde, pues es una compañía grande de más de 350.000 empleados y tiene que estar preparada para gestionar esto. ¿Qué claves podría yo esquematizar para decir lo estamos tomando con seriedad? Pues en primer lugar, doy flexibilidad al talento. Y eso pues, detrás puede haber mucho. No estoy hablando de la flexibilidad de la plantilla, de crecer en la contratación, en la entrada y en la salida cuando las cosas van mal. Hablo de flexibilidad, de tengo capacidad de mover el talento a donde la empresa lo necesita más. Tengo capacidad de mover expertise, personas con experiencia, a lugares donde lo necesito. Soy capaz de gestionar mejor pues crecimientos como en la India, con personas muy maduras y muy expertas que están hoy ubicadas en Estados Unidos. Y bueno, son respuestas, las compañías están preparadas y están haciendo lo necesario para llevar el talento donde lo necesita más. Está planificándolo. Eso es tratar o enfocar con seriedad el tema del talento. Entonces, yo hablo también de poner al talento en esa flexibilidad donde el talento se comunica entre sí. Dice, tengo posibilidades para los expertos de Canadá que se pongan en contacto con expertos de España o de Turquía y que el talento entre sí se crezca. Pues pongo medidas para ello, pongo herramientas. Eso le llamo ese aspecto de flexibilizar el talento. Es con el talento que tengo, lo tengo que mover de verdad en pro de los avances. Luego hablo de desarrollarlo. Estoy poniendo las medidas para controlar que el envejecimiento de la población en una parte del globo lo estoy supliendo preparando a nuevos líderes capaces de gestionar el talento futuro. Yo creo que también todo lo manido de la generación y les estoy formando para convertir esas personas, esas capacidades en lo que voy a necesitar. Eso es poner detrás mucho esfuerzo. Y ahí es donde yo creo que si se hace bien las personas se sienten retribuidas y ahí es donde hay compromiso. Empresa y empleado. Talento con oportunidades. Yo sé dónde estoy, la empresa sabe dónde estoy y puede ofrecerme cosas. Eso es llegar a controlar. Pues reflexiones de primera mano de un director de recursos humanos con amplia experiencia como es Marisa Martín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo Pastor. Nacido en Valencia en 1959, es licenciado por la Facultad de Derechos de Valencia. Ingresó en IBM en el 84 en la fábrica de Valencia, ocupando el puesto de director de Relaciones Industriales y Operaciones de Personal hasta 1993. Ese año se traslada a Madrid para ocupar el cargo de director de Relaciones Laborales a nivel nacional y durante esa etapa ha jugado un papel relevante en la transformación de IBM España y su orientación al mundo de los servicios informáticos. En 1997 es nombrado director de Recursos Humanos de IBM Global Services para España y Portugal. En julio de 2005, director de Recursos Humanos para IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de IRCO, Centro Internacional de Investigación de Organizaciones perteneciente al IES, desde donde esta prestigiosa Escuela de Negocios promueve e impulsa la investigación básica de los procesos de cambio dentro de las organizaciones humanas y su impacto en la gestión estratégica de recursos humanos. Pues muy en contacto con la organización, que es lo que le hemos pedido a Pablo Pastor también, que nos deje hoy aquí en esta mesa de tertulia, en el que hay mucha gente. Dios mío, yo no sé si vamos hoy a poder hablar con todos, pero hay personas que nos esperan en Barcelona, en otros lugares de España, y sobre todo nos esperan en esta mesa de tertulia. Doy la bienvenida a don Tino Fernández, responsable del suplemento de Expansión y Empleo del diario Expansión de Unedisa. Muy buenas tardes, querido Tino, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Don Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y doña Blanca Fernández, como consejera delegada del Top Ten, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues creo que tenemos en teléfono también y enseguida estar con nosotros a María Benjumea, presidenta de IBM, sobre todo para hablar. Lo tenemos a María Benjumea, perdón, presidenta de Infoempleo. Doña María, buenas tardes. No sé si le subo de categoría o automáticamente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar. Yo creo que Amparo se va a alegrar porque nos conoce muy bien a todos. Desde luego. Bueno, pues vamos a sé que te tienes que marchar dentro de unos instantes a una reunión, pero tan solo dos aspectos fundamentales. Tus conclusiones de esa presentación del informe de Infoempleo, que yo creo que trae aspectos interesantes y que fundamentalmente lo hemos podido leer. Pero ¿con qué te quedas de todo ese informe y sobre todo qué diagnóstico puedes hacer para los próximos años, María? Vamos a ver, hacer un diagnóstico para los próximos años en este momento es muy complicado, muy complicado. Yo lo primero que me quedo es, lógicamente, con una bajada importante en cuanto a la generación de empleo, pero que esa bajada se ha pronunciado más si en lugar de analizar el periodo de abril de 2007 a abril de 2008, que tiene un 8% en bajada de generación de empleo, nos vamos de septiembre a septiembre, ahí, y lo que estamos es viendo fundamentalmente los meses a la vuelta del verano, nos encontramos con una reducción muy importante, con un 17%. Pero ojo, lo que también, y eso lo apuntamos el día de la presentación, lo que no nos debe es de obcecar el tema de esa bajada importante, porque recordemos un periodo de no hace mucho tiempo, con el crack de la burbuja tecnológica en el año 2001, en el informe que presentamos en 2002 teníamos una bajada de un 20% en la generación de empleo. Ese es el primer dato que yo le quedaría, es decir, que efectivamente estamos presenciando una bajada importante en la generación de empleo. Sin embargo, hay una serie de datos que son positivos, podríamos decirlo. Uno es la desconcentración en cuanto a la generación de empleo desde un punto de vista geográfico y desde un punto de vista sectorial, con lo cual, de alguna forma, esto lo que paraliza de alguna manera una caída más grande, ¿no? Porque el empleo no se genera únicamente en las grandes urbes, sino de una manera cada vez más uniforme en toda España. Y luego, también, si analizamos ese periodo de abril a abril o de septiembre a septiembre, fijémonos que en abril de 2008 todavía, a pesar de una bajada muy importante, era el sector de la construcción el que seguía generando más empleo, mientras que si esos datos los extrapolamos a septiembre, la bajada de la construcción es ya únicamente en un 4% en cuanto a generación de empleo cualificado, siempre hablamos, mientras que es el sector industrial el que ocupa la primera posición, seguido inmediatamente de la consultoría. Bueno, pues estos son los datos de este informe Infoempleo, clásico ya en España, que se presentó con una interesante convocatoria patrocinada por la Caixa y con la colaboración también de Repsol, ambas empresas con sus personas protagonistas, tanto de recursos humanos como incluso algún que otro presidente, presente también junto al ministro Corbacho en esta presentación. Bueno, por último, María, para no te enteré de mucho, tenemos aquí a Pablo Pastor y a muchos invitados que tú conoces y hablamos del talento. ¿Alguna cuestión que quieras preguntarle a Pablo aprovechando la ocasión? Bueno, yo darle la enhorabuena a Pablo porque realmente creo que hacen una gestión de personas extraordinarias en IBM y yo creo que además la mejor manifestación de ello es que es de las empresas que realmente mejor saben mantener el talento, ¿no? Y cara a otras empresas estoy segura que independientemente de que ya nos ha comentado algunos de sus de los temas que están haciendo y demás, cómo verdaderamente consiguen mantener ese talento, porque independientemente del momento en el que ahora mismo estamos, y no cabe la menor duda de que hay gente con talento que por desgracia se ve envuelta en esta situación de falta de generación de empleo, pero al final la gente talentosa nadie la quiere perder y se hacen maravillas para poderlos mantener y además son los que más fácilmente se van a volver a recolocar, ¿no? Con lo cual, ese mantenimiento del talento, esa clave para poderlo mantener y esos ánimos de cómo se deben de mover la gente que está buscando empleo, ¿no? No sé si Pablo quiere decir algo. Pues, María. Gracias por tus palabras, María. Y hola desde aquí. Hola, Pablo. Totalmente ciertas. Más bien sabes que lo piensas. Te lo agradezco, sí. Bueno, yo creo que en ese sentido, IBM, como muchas otras compañías, lo que sí que tiene claro, yo creo que está en sus raíces fundacionales, es que la persona importa. Y claro, detrás de esto, pues se desprende toda una serie de comportamientos culturales y de esfuerzos, como decía antes, para que las personas cuando entran por las mañanas se sientan como tales, para que la persona con talento sepa que no es un número y que si hay gestión detrás de cada uno de ellos para desarrollar, formar y para diferenciar. Claro, todo esto lo que hace falta es que se note, y nuestro esfuerzo está en que al final llegue al sentimiento del empleado de que es un ser individual que tiene que encontrar un gana-gana con la compañía. A partir de ahí, con todos nuestros defectos, hacemos lo mejor posible. Muy bien, María, gracias por estar con nosotros, a la presidenta de InfoEmpleo, y feliz jornada y enhorabuena por ese informe. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Hasta gracias desde la redacción de InfoEmpleo. Y está con nosotros también, y es costumbre en este espacio, dentro de poco vamos a conectar también con José Antonio Carazo, que está en Barcelona, el director de Capital Humano, y nos visita también don Tino Fernández, responsable de Expansión y Empleo, que seguimos todos muy de cerca, que siguen todos los profesionales de recursos humanos, y que además de estar invitado con nosotros, mañana se celebran en la capital de España, en Madrid, la sexta edición de los premios Expansión y Empleo a la innovación en recursos humanos. Tino, bueno, ¿qué novedades tenemos ante esos premios? Bueno, la novedad sería los premios, pero mañana lo veremos, ¿eh? Mañana lo estamos con tiempo allí, pero realmente, bueno, un lema: las personas hacen crecer a las empresas, buscamos proyectos basados en ellas, y estamos hablando del talento. ¿Qué de nuevo van a tener, o cómo van a ser estos premios que mañana vamos a tener en Madrid? Bueno, los nuevos siempre suelen ser los proyectos galardonados, ¿no? En los que, como ya sabéis, el Expansión y Empleo los da, pero se otorgan por el trabajo de un jurado absolutamente independiente. De ahí también mucho el secreto de no poder decir qué empresas lo han ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es seguir, que siga siendo innovación en recursos humanos, ¿no? No sé, yo este año uno de los premiados tiene mucho que ver con lo que hablaba, bueno, mucho que ver, de alguna manera tiene que ver con lo que hablaba Pablo del talento y de la captación y retención del talento, sobre todo yo creo en lo que se refiere a las jóvenes generaciones, ¿no? Que a mí personalmente es uno de los proyectos que me parece más innovadores, un proyecto que utiliza las redes sociales y las redes profesionales para captar a ese talento y luego también para retenerlo. No sé, en la redacción hemos pensado mucho en este proyecto, nos ha hecho mucho pensar, porque durante estos últimos meses yo creo que esta cuestión de las jóvenes generaciones y de cómo retener, cómo conseguir, hablando también de compromiso, cómo conseguir comprometer a unas generaciones que tienen unos valores distintos, que tienen unas posibilidades nuevas, pero también unos valores diferentes, cómo retenerlos es algo, no sé, yo pienso que crucial, ¿no? Así, por lo menos en algunos reportajes que hemos sacado, pues la gente con la que hablamos así nos lo dice, ¿no? Y es una cuestión que tampoco está muy tratada, que tampoco está muy sabida y que tampoco está muy solucionada, ¿no? En el caso de IBM, quizás, como es una cuestión que tiene que ver con la tecnología y que vosotros, digamos, que bregáis con gente muy acostumbrada a utilizar las nuevas tecnologías y, digamos, que están en esos mundos, quizá a lo mejor también podías decirnos algo de eso, ¿no? Pero vamos, que en lo que a mí respecta, bueno, si queréis, es que os podría contar todos los proyectos, pero sí, tenemos tiempo a lo largo del programa, pero como Pablo se nos va dentro de unos minutos, yo creo que es interesante pues contestar, o y abrimos la tertulia. Jorge Blanca, para las preguntas a nuestro invitado de hoy, a que luego tengamos más tiempo para hablar nosotros. Sí, contestando un poco en ese aspecto que a mí me entusiasma, que son convertir la empresa en una plataforma donde el talento pueda, donde las personas, por no hablar de tópicos como el talento, donde las personas puedan aprender de otras estructuras entre ellas, porque es multiplicativa la potencia. Es cierto que IBM pues tiene desarrollado una serie de metodologías y procesos informatizados para hacerlo, pero también es cierto que hace unos años no lo teníamos. También es cierto que procede de una idea y de una determinación para convertirlo en realidad. Y voy a poner un ejemplo. Y esto es pues un ejemplo muy concreto de hace pues aproximadamente una semana, en donde para sacar ideas poniendo en contacto a empleados y a clientes, pues se abrió un proceso de aportación de ideas a nivel mundial, donde aproximadamente 90.000 personas se han conectado durante un periodo, una ventana de 90 horas, a aportar sugerencias sobre temas muy concretos. Se clasificaron 4 temas, no sé si la recordaré todos, pero una para mejorar la capacidad de gestión global de la compañía, ideas, pidiendo ideas, para mejorar la capacidad de actuación delante de nuestros clientes, ideas, donde también se conectaban nuestros clientes, aspectos como tales, donde las personas, como decías antes, son capaces de en cualquier parte del mundo aportar una idea y que sea contestada. Aproximadamente, no quiero equivocarme, unas 32.000 ideas han sido aportadas, con equipos de trabajo que las analizan y que han ido contestando y están contestando y reagrupándolas, cada una de ellas con las correspondientes, y para darle un valor, es decir, no solo aportar ideas. A eso es lo que yo creo que la empresa, no por nuestra tecnología, sino porque hace tiempo no existía, luego han puesto los métodos y nos han incentivado a que participemos en la aportación de ideas, por eso se ha convertido en realidad que cuando abro una ventana, pues aproximadamente en esta ocasión, no sé si es yo la primera vez que lo veo, han participado incluso 1.000 empresas clientes de IBM. Por lo tanto, el talento no solo lo pregunto en mi sitio, España, Grecia, Portugal, Turquía, Israel, lo pregunto a nivel global, y además, ¿por qué no obtener también las buenas ideas de clientes y proveedores? Entonces, es esa visión de empresa plataforma donde el talento, donde las personas con ideas quieren aportar y además las ideas se les saca su valor. Don Jorge, doña Blanca, ¿alguna? Sí, no, al hilo de las dos conversaciones, la pregunta que me hago, y seguramente la debería responder, ¿no? Como me dijeron el otro día, me estaba haciendo una pregunta y dice, ¿qué respondes tú a ella? Es cierto que hablamos mucho de las nuevas generaciones, pero no es menos cierto que las nuevas generaciones no tienen los valores en todo el mundo de forma igual, ¿no? O ni tan siquiera similar. Entonces, no hablamos a veces un poco mirándonos el ombligo. Es decir, ya que hablamos de la diversidad, ¿por qué no diversificamos no solo la flexibilidad geográfica, sino la flexibilidad de valores? Tenemos la tendencia siempre a pensar y hablar de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, tú, Pablo, tienes responsabilidades en otros países, algunos de ellos más emergentes, hay otros países en otras partes del mundo, es una compañía súper globalizada, con yo creo presencia en más países que la ONU. ¿Estáis valorando ese aspecto? Es decir, porque creo que puede ser un equilibrio interesante, ¿no? Es decir, hablamos de la generación X, Y y la Z, que sea la que venga o no sé cómo los llaman ya, gestionados por baby boomers, que al fin y al cabo somos nosotros, pero eso no es en todos los sitios así, ¿no? Así es, no es igual en todos los sitios. Y además yo creo que tampoco es igual. Es cierto que hablamos de generalizaciones, y no soy un experto en poder generalizar. Lo que yo sí que sé es que en el proceso de selección, si he de clasificar a las generaciones Y como una generación donde el compromiso es menor, donde su capacidad de trabajo es menor, yo sinceramente, me da cosa decirlo, yo no lo he visto en IBM. También es cierto que depende de los procesos de selección. Yo creo que es una generación donde ha visto a muchos en Occidente, y ya por ir a tu pregunta, ha visto pues un sistema de vida donde el workaholismo puede haber llevado a pérdida de valores, pero no es siempre todo así. Y hay muchas personas nacidas en los años 80 cuya capacidad de trabajo, de esfuerzo, y traen unos currículos a la compañía que ya quisiéramos muchos lo que hubiéramos conseguido hacer nosotros a nuestros 22 años. Por lo tanto, y es verdad que hay otros países donde no han pasado por ninguna generación, y porque la necesidad de trabajar y la necesidad de comer es tal que la sus valores están mucho más centrados en el esfuerzo. Por lo tanto, a mí me da cosa generalizar, sinceramente. Y es cierto que hay países donde todo su potencial y deseo de trabajar por una compañía seria son capaces de cualquier cosa, tanto como las generaciones de los años 60. Blanca, nos esperan, brevedad, nos esperan en el teléfono y adelante. La pregunta, no, yo solamente, bueno, es todo muy interesante lo que has dicho, Pablo, y yo pienso que mucho del mérito que tenéis vosotros en la gestión del talento de las personas, porque supongo que vuestra plantilla debe ser muy joven, luego es mucho más difícil, ¿no?, el manejar todo ese talento. Pero tienes la sensación de que los jóvenes han perdido un poco lo que son puntos de referencia para aceptar esos compromisos que nosotros valorábamos, y no lo sé, es una cosa que yo me cuestiono continuamente. Quizá están muy despistados, ¿eh? No me refiero al tema de preparación, que estoy convencida de que estamos ante una generación que los que han querido, desde luego, han tenido todas las posibilidades para prepararse, pero me da la sensación de que tienen como falta de puntos de referencia. Pues quizás así sea, ya he dicho antes, no soy ningún experto. Yo, desde luego, cuando estaba estudiando, el desempleo que había entonces era alrededor del 20%, y yo estudiaba sin saber si iba a encontrar un empleo. No sé juzgarme a mí mismo si entonces, para los que teníamos una titulación superior y éramos capaces de hablar algunos idiomas, que no era mi caso, pues hubiéramos tenido esa sensación de que se rifaba mi puesto. Yo creo que, dependiendo cómo estén las posibilidades, también es verdad que han tenido esta generación más posibilidades de las que han tenido generaciones anteriores, y no sé cuál será su reacción cuando tengan que apalancar y asegurar. De hecho, la rotación, el dejar a las empresas, se ha reducido enormemente en los últimos meses. Por lo tanto, yo creo que es juzgar a una generación según su tiempo, pero los tiempos cambian a tal velocidad que los comportamientos cambian con los tiempos, y yo creo que quien necesita dar estabilidad a una vida necesitará también adquirir más compromisos. Por cierto, las empresas antes adquirían más compromisos de los compromisos que adquieren ahora las empresas. Por lo tanto, el apostar a largo plazo es otro tema para ambas partes. Hablando con Pablo Pastor, director de Recursos Humanos de IBM, que por cierto se tiene que marchar dentro de unos instantes porque tiene una importante cita a las 5 en punto de la tarde, pero no quería yo dejar que se fuera y continuar con el programa sin que saludara a algunos otros invitados y a alguno de ellos amigos. Don José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software, que lo pillamos a esta hora de la tarde en Barcelona. Querido José Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Bueno, pues en primer lugar, felicidades por esa quinta User Conference SAN, gestión integral del capital humano, bueno, más allá del talento, que se celebró el martes en el Santiago Bernabéu, con interesantes contenidos y sobre todo con un importante éxito de participación y de presencia de empresas, José Manuel. Sí, al final hemos tenido más de 200 personas que han asistido. Ha habido más de 40 prospects, ¿no?, o posibilidades de compañías que en la actualidad no trabajan con Sesan y que esperamos que puedan trabajar pronto. Ha habido más de 25 empresas que sí trabajan en la actualidad con Sesan, porque no olvidemos que había una ponencia bastante interesante por parte de Luisa Orlando, que es la directora corporativa de recursos humanos de SM, y que utilizan la solución Sesan para toda la gestión del talento. Y bueno, yo creo que al final, gracias a patrocinadores como Hey, Indra, Deloitte, colaboradores, ¿no?, como Sunion y Actual Grupo, y por supuesto medios de comunicación como Capital Humano, RRH Digital y el propio Foro de los Recursos Humanos, ha hecho que tenga una convocatoria y una asistencia, bueno, yo creo que bastante buena. Bueno, y una de las ponencias destacadas de la jornada fue, para abrir boca, esa revisión compartida del talento, charla que impartió nuestro buen amigo Plácido Fajardo, socio del Líder Trust, que creo que está también en Madrid, no está en Barcelona, pero está con nosotros. Querido Plácido, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Frank. Bueno, excelente reunión la que tienes hoy. Bueno, pues te echamos en falta aquí, ¿eh? Ya me hubiera gustado. Bueno, no sé si podrías hacer dos cosas en prácticamente dos minutos y despedimos a nuestro invitado, que es resumir tu ponencia, revisión compartida del talento, y preguntarle la última cuestión que te la dejo para ti a Pablo Pastor, director de Recursos Humanos, que hoy habla sobre el talento de su compañía, sobre el talento en general. Buen amigo Pablo, pues si tuviéramos que resumir la ponencia del martes, yo diría que lo importante es conseguir en una organización que haya una visión común y compartida de qué se entiende por el talento y de dónde están las personas que destacan. Y esto es importante no solo por el hecho en sí de disponer de la mejor información posible, sino también para hacer cosas con ella. Si tenemos la base de datos muerta de risa, no nos va a servir de mucho. Es importante que las decisiones relacionadas con las personas se tomen en función de procesos rigurosos realizados de la manera más profesional posible. Y para eso la revisión compartida lo que hace es, pues como su nombre indica, compartir la evaluación y por tanto las opiniones sobre los directivos más relevantes de una organización de manera conjunta por parte del equipo de máximo nivel. Buscar un espacio de reflexión para que en conjunto se hable de un tema tan importante como este y que ocupa muy poco espacio en las agendas de la alta dirección, lamentablemente, para lo que debería. Esa es mi opinión. Además de eso, también se complementa con la posible intervención externa, con los llamados management assessment, que siempre dan un contrapeso, un contrapunto de objetividad, profesionalización y benchmarking en comparación con el mercado. Muy bien, ¿alguna cuestión para don Pablo Pastor? Se conocen ustedes bien, ambas trayectorias son muy interesantes y están hoy aquí en el foro, y el denominador común, el talento. Pues, además de saludar a mi amigo Pablo, preguntarle si de la experiencia que él tiene de IBM, estos procesos de evaluación compartida o de gestión compartida del talento, si es algo que está dentro de la agenda y cómo lo valora él dentro de su organización, por la utilidad que cree que puede tener. Gracias por la pregunta, Plácido. A ver cuándo nos vemos, que ya te lo he dicho varias veces por email. Por cierto, para esto sirve el foro también, para quedar, ¿eh? Claro. A ver si bajamos el handicap. Pues justo acabas de poner el dedo en una de las llagas fundamentales, y yo cuando hablamos de IBM cuando se le califica lo hablo con cierto, lo oigo con cierto rubor, porque veo tantas cosas que nos queda por hacer, y acabas de dar uno de los puntos fundamentales. Yo creo que todavía queda mucho para gestionar el talento con talento, en esa visión compartida, y siempre pongo los mismos puntos concretos como asignatura pendiente. Todavía no estamos a nivel de las demás organizaciones, como los financieros, cuando ponen en la mesa de cada uno de los directores de una empresa los objetivos que tienen que alcanzar en materia de costes, en materia de facturación, etcétera, etcétera, y por qué no de hablar de en materia de ventas, etcétera, y lo que el departamento o la gestión de recursos humanos debe de poner encima de la mesa de los directores, que es gestionar la realidad, lo que tienen que hacer con las personas que dependen de ellos según esa base de datos, que no es otra cosa que saber quién es quién y dónde tiene que estar. Hay que llevar el talento donde más se necesita, y no siempre se necesita en el mismo sitio. Por lo tanto, sí que es verdad que esa valor añadido de herramientas de gestión, como tiene cualquier otra, yo no creo que quede en ninguna parte de la compañía, excepto recursos humanos, sin tener el control de lo que hago cada día por el talento que me reporta. Es decir, falta ese aspecto. Y a nosotros en IBM todavía tenemos mucho que hacer, por lo tanto, creo que es una asignatura pendiente para todos. Muy bien, pues querido Plácido, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer una pausa en tu trabajo desde Líder Trans. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu llamada y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Plácido Fajardo. Don José Manuel Villaseñor, le dejamos que continúe su viaje a Barcelona, porque mañana segundo Salón Capital Humano. Están presentes allí, ¿no? Sí, estamos presentes con ellos, como estamos todos los años. Y bueno, esperamos que este año sea un éxito también en Barcelona. Pues éxitos para Cesana a raíz de esa conferencia, ahora Capital Humano y luego más. Querido José Manuel, gracias, buen viaje. Buen viaje, un abrazo para todos. Gracias a todos los que han intervenido. Dentro de un rato nos vamos a Barcelona. Rápidamente yo quiero despedir dándole las gracias al director de Recursos Humanos de IBM. No sé si alguna pregunta rapidísima, alguna reflexión más para nuestro invitado, que no llega, que veo que no llega a las 5 a una reunión y había prometido acabar a las 4:30. Querido Pablo, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tus experiencias y sin duda alguna muy interesantes. Y recuerdos a toda la buena gente y los buenos empleados de IBM. Gracias. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a Pablo Pastor por estar con nosotros. Hacemos una pausa y seguimos en tertulia. Nos vamos a Barcelona enseguida con Jorge Cajicas, con Tino Fernández y con Blanca Fernández aquí en el foro. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En DOB Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOB Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOB Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOB Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dob.es. Esto es el Foro de los Recursos Humanos con los protagonistas del día a día de las organizaciones, de las empresas, la opinión, los consultores y sobre todo las organizaciones protagonistas en este espacio, donde lo que pretendemos a través de, bueno, pues de que se escuche en toda la Comunidad de Madrid, a través del canal especializado fororecursoshumanos.com, usted puede tener esa opinión y esa reflexión, compartir con nosotros. Como digo, mañana casi es el lugar, el casino en Madrid, donde nos vamos a encontrar con más directores de recursos humanos por metro cuadrado, sin duda alguna, Don Tino, mañana en la capital de España. Bueno, tu opinión, hablando de innovación en recursos humanos, te seguimos, te leemos semanalmente a ti y a tu equipo en un extraordinario trabajo que se está notando en expansión y empleo, pero fundamentalmente hablando de los temas que interesan en recursos humanos, hacia dónde van estos temas, y si quieres luego seguimos hablando de algunos aspectos fundamentales de los premiados y algunos trabajos, pero a tenor de las cosas que vamos leyendo, que son las que vosotros investigáis y os cuentan los directores de recursos humanos, ¿hacia dónde va esto de los recursos humanos? Si fuera el director de recursos humanos te preguntaba por el rol, pero pero te pregunto, como muy bien conoces tú aspectos de opinión, como es expansión y empleo, pues líder en este terreno, ¿qué opinas? Yo creo, insisto en lo que hablaba antes, ¿no? Yo creo que la cuestión más novedosa, por lo menos donde estamos encontrando más novedades y donde la gente no tiene las ideas demasiado claras y no tiene la solución, digamos, el filón informativo en este momento, desde mi punto de vista, es la cuestión de las nuevas generaciones, cómo captarlas, cómo comprometerlas, cómo retener el talento de las nuevas generaciones y los problemas, o por llamarlo de alguna manera, que estas nuevas generaciones crean en las empresas, también temas de choque de generaciones, en la cultura de las empresas, el darles cosas a estas nuevas generaciones que supone para la gente que está trabajando y que tiene una cierta edad, se producen conflictos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el tema, desde mi punto de vista, el más novedoso. A mí personalmente es el que más me interesa, pero es donde yo creo que estamos encontrando el filón, ¿no? Hace tiempo el filón era la conciliación. Yo creo que ahora, a falta de que alguien consiga darle una vuelta de tuerca al tema de la conciliación, que no sea simplemente contar experiencias. Yo creo que hay falta por ver cómo impacta la conciliación realmente en los balances de las empresas, que por ahora no consigo que nadie me cuente exactamente qué pasa con eso. Pero lo más interesante y lo más novedoso es eso que os acabo de desde mi punto de vista. Jorge, Blanca. Sí, la verdad es que este fin de semana leí un artículo que decía no apto para mayores de 45 años y me hizo gracia el título y por eso seguí leyendo, ¿no? Entonces es verdad que ese es un tema importante, el tema de la atracción o la motivación, diría yo, porque no me gusta ni atracción ni retención, como ya sabéis, pero la motivación para venir y para quedarse en las organizaciones de la gente de las nuevas generaciones. Pero yo me preguntaría en este momento más, ¿no? ¿Y qué pasa con las viejas generaciones? Claro. ¿Qué pasa con los no aptos para mayores de 45 años que decíamos? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y una pregunta, yo creo que más calado social, ¿no? Es decir, o sociológico incluso. ¿Cómo es posible que a pesar de ser la edad de jubilación, el derecho de la edad de jubilación a los 65 años, cuando hacemos encuestas, la mayoría de las personas que trabajan por encima de los 45 o 50 años desean dejar de trabajar lo antes posible? Es decir, por lo tanto, quizás estamos en una herradura en la que los dos extremos de la herradura tienen inquietudes muy similares y que las organizaciones necesitan el talento de los jóvenes y de los no tan jóvenes, ¿no? Y sin embargo, parece, o intuyo yo, o percibo, que puede estar habiendo un desenganche motivacional en aportar a la sociedad a través de las empresas. Y la pregunta es, ¿será que las empresas no tienen suficientes proyectos interesantes para que sigamos vinculados a ellas? Blanca, yo creo que hay muchas, hablando del talento, sin duda alguna que en el entorno del top ten, sin mencionar ninguna área del top ten y ningún pensador del top ten, bueno, pues todos casi hablan del talento y dominan el concepto del talento. Pero hay muchas novedades, que estáis sacando constantemente. Cuéntanos algunas. Como digo, top ten son las iniciales de todo talento. Aunque ahora, oyendo a Pablo Pastor, me he quedado también con gestionar talento con talento, ¿no? También tiene dos test. Que también es complicado. Que también es complicado, sí. Novedades en el top ten. Novedades en el top ten, la más relevante, y por qué te ocurre, ¿no? Es que se le ha otorgado el premio Peter Drucker por la consultora norteamericana YouQuest a nuestro pensador Javier Fernández Aguado. Es la primera vez que se le da un pensador español y esto, bueno, pues es muy significativo porque esto quiere decir que, bueno, el pensamiento español empieza a traspasar fronteras. Y se le ha dado es un reconocimiento a su trayectoria, personal y profesional, y especialmente por su libro Patologías de las Organizaciones, ¿no? Que aquí hemos comentado. Hemos comentado, ¿no? Que es un análisis de las enfermedades que más afectan a las empresas, ¿no? Por otro lado, se le ha dado el premio Most Valuable Speaker a José Aguilar, también miembro de Top Ten Management, otorgado por Interbank Network, y se le otorgó el pasado en el entorno del Management Business Forum. La presentación del libro En clave de talento, dirigido por Antonio Pamos, que está... se ha escrito por 20 autores, de los cuales 13 son miembros del Top Ten. El próximo 6 de noviembre se presenta el libro de Mario Alonso, Vivir es un asunto urgente, que trata del mundo del estrés y nos enseña cómo gestionarlo, que ahora nos lo comentará Jorge. Y por otro lado, se ha publicado el libro de Pablo Maella, Gestionar con sencillez, que tiene como, bueno, pues como originalidad, ¿no? Que empieza a cuestionar los principales mitos en los que se basa el liderazgo, empieza a abandonar palabras como compromiso, motivación, satisfacción, consenso, y empieza a introducir lo que es la sencillez en la gestión y el sentido común. Y por último... Muchísima actividad, veo. Mucha actividad, mucha actividad. Y por último, y eso no sé si lo deberías decir tú, pero Top Ten ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Foro de Recursos Humanos, con este foro en el que nos encontramos. Bueno, que yo encuentro interesantísimo porque, bueno, desde aquí tendremos la oportunidad de aportar todo el conocimiento y el talento de todas las personas que forman parte del Top Ten. Y con vocación de compartir ese conocimiento con todas las personas que se quieren acercar a esta plataforma, que es plataforma de todos, con un denominador común, recursos humanos y dirección general, que la queremos acercar cada vez más al foro de los recursos humanos. Déjenme que se me va, y es la conexión con Barcelona de... por cierto, vamos a conectar bastante más con Barcelona a partir del próximo lunes, con una persona del foro que está allí ya, pues trabajando y colaborando con nosotros. Pero ahora hablo con José Antonio Carazo, director de Capital Humano, desde el Salón Capital Humano Cataluña, segunda edición. Querido José Antonio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues enhorabuena, arranca ese segundo salón de mano también de Aedipe Cataluña. No sé si nos dará tiempo a hablar con Ricardo Alfaro, director de Recursos Humanos de Asepeyo, pero en ello estábamos. Bueno, el primero pasó, estamos ante el segundo con en un momento, yo diría que de mucha actualidad, de todo lo que afecta a personas y empresas. Sí, bueno, yo creo que es un momento de mucha actualidad porque los momentos de crisis, como dice el doctor Mario Alonso Puig en su último libro, son momentos de oportunidades encubiertas, y yo creo que los responsables de recursos humanos tienen pues eso, una oportunidad estupenda de poner a prueba sus conocimientos, sus prácticas, sus políticas, y de demostrar lo mucho y bien que están trabajando en el día a día. Muy bien, pues en 30 segundos prácticamente, porque tengo otra pregunta para ti, en 30 segundos, ¿cuáles son las claves de este segundo Salón Capital Humano? ¿Qué se van a encontrar los responsables de Recursos Humanos de Barcelona allí desde mañana, mañana y pasado? Bueno, pues mañana y pasado se van a encontrar en el Palau de Congresos de Cataluña un programa de conferencias muy denso en el que estarán pues personas como Jorge Wagensberg, como Sami Naid, como Jim Stuck, que ya estuvo en el Salón de Madrid, como bueno, una serie de directores de recursos humanos que hablarán sobre la actualidad, sobre los temas que estamos hablando ahora mismo todos, sobre la crisis, cómo nos afecta y sobre todo pues cómo sortearla y cómo salir con ventaja de ella. Y también pues como siempre pasa en el salón, una muestra pues muy importante de cerca de 40 empresas de productos y servicios para la gestión de recursos humanos. Muy bien, pues estaremos muy pendientes también de informar de todo lo que acontezca en el salón, el segundo Salón Capital Humano de Cataluña, bueno, y también muy pendientes de todo lo que afecta a la información de gestión. Como presidente de la Asociación de Informadores de Gestión también, nos acompaña hoy Tino Fernández, responsable de Expansión y Empleo. No sé si se quieren saludar ustedes. Sí, por supuesto. Pues yo creo que una pieza tan interesante en cuanto a su contenido y a su pluma como es la de Tino es merecedor de estar en esa asociación, José Antonio. Por supuesto, desde aquí le invitamos públicamente a hacerse miembro de la asociación, como invitamos cordialmente a todos los periodistas e informadores que tienen que ver con la información y con la comunicación en materia de recursos humanos. Muchas gracias. Pues querido Gante, muchas gracias. Hasta la semana y nos veremos o escucharemos. Gracias. Muy bien. Muchos éxitos en ese segundo Salón Capital Humano. Bueno, pues lo hemos conseguido, ¿eh? Hemos casi hablado con todas las personas previstas en un minutejo. Querido Jorge, yo creo que el otro día en Cézanne, más allá del talento, hubo claves importantes, lo ha contado Plácido, pero tú estuviste también, y yo creo que es merecedor también una rápida reflexión sobre ello. Sí, bueno, yo en un minuto, pues es difícil concentrar todo el talento que allí se transmitió, ¿no? Pero quizás destacaría que nos fueron llevando por un flujo de conversaciones y de reflexiones que nos hicieron, no sé si estar más allá del talento, pero sí entender el talento desde diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que destacaría incluso la intervención del presidente Cézanne, del señor Gabay, porque hizo una breve disección sobre lo que era táctico y estratégico de las organizaciones y donde atacaba a Cézanne en los aspectos tácticos, que dejaban más espacio a lo estratégico en el entorno organizativo. De la de Plácido no voy a hablar, yo creo que fue una ponencia brillantísima. Creo que la línea en la que Pablo más ha dicho, es decir, yo creo que ese es el gran reto. Recuerdo en Expo Management el año pasado pues una intervención también en ese ámbito. José Ignacio Arraiz siempre con su frescura, la intervención de Teresa Pallarés y Plaza de Indra, pues poniendo el foco en los aspectos estratégicos de la retribución y compensación, de Luisa Orlando, como estuvo la semana pasada aquí, pues sí. Brillante como siempre, con respecto a la gente de Deloitte, Enrique de la Ville, José Luis Gugel, muy interesante los estudios que presentaron sobre la transformación de recursos humanos. Y bueno, para finalizar, Pilar Jerico, magnífica como siempre. Muy bien, pues gracias Jorge, gracias Blanca por estar con nosotros, recuerdos a todas las personas del hotel. Último minuto desde hoy en el foro de los recursos humanos, el último minuto lo vamos a dedicar a la información de gestión con un libro encima de la mesa. Para ello quiero saludar a Elena López Casares, editora de Acción Empresarial de Elite Editorial Empresarial. Querida Elena, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes Francisco, gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Cuéntanos en prácticamente 5 esos que nos quedan, ya tendremos tiempo de hablar a partir del próximo lunes, y de una forma original vamos a hablar de libros, ¿no? Pues sí, porque bueno, creemos que puede ser interesante a través de autores lead que se pueda recomendar un título a través de un comentario, un párrafo, cualquier cosa que incite a la lectura a toda la gente que está interesada en ser de actualidad en gestión empresarial. No creo que pues un poco la... Pues eso es el próximo lunes. Gracias, tendremos más para hablar. Gracias. Perfecto. En Tino Fernández, responsable de gestión y empleo, muchísimos estadios. Saludos a todos su equipo, su buen equipo. Y bueno, el sábado preguntar con qué vamos en expansión y empleo es un poco obvio, ¿no? Con todas las cosas interesantes que tenemos. Tendréis respuesta a quién ha ganado, porque tenéis ahí toda la información sobre el foro, ¿no? Sí. Muy bien, que... sobre los premios. Pues muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo de radio en el foro. Gracias a todas las personas que nos han escuchado, las que nos siguen, y el próximo lunes hablamos de deporte y empresa aquí con invitados muy interesantes, no se lo pierdan. Síganos también a través de la web. Adiós, buenas tardes.